Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Yo, Mauricio Macri, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y honestidad el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar con fidelidad la Constitución de la Nación Argentina. Si yo no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuerte. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Le propongo que encaremos un pacto para generar una revolución en la calidad de la educación pública. Esa es nuestra tarea, es lograr que este país sea un país donde todos tenemos un proyecto de progreso, donde todos sentimos que mejoramos todos los días. Les propongo pobreza cero en la Argentina. Montaner la canción, viste el estilo, los estilos parecidos de Macri y de Scioli, sí, a la hora de hacer campaña y de hablarle a los electorados. Bueno, uno fue exitoso por sobre el otro desde hace 6 meses, entonces ejerce la presidencia de nuestro país Mauricio Macri. Aquí escuchábamos alguna de las promesas. Yo conozco un par de gente que se siente sola, que se siente abandonada por el Estado, que he conocido en este tiempo, que ha perdido su laburo, que no le está alcanzando la guita para llegar a fin de mes. También existía eso antes, por supuesto, pero bueno, incrementado por el aumento de las tarifas, también por haber sido despedidos de algunos de los trabajos que tenían en el Estado provincial o nacional o municipal también. Así que bueno, qué sé yo, un poco esta alegría no está siendo tan compartida. Debo reconocer que una cosa que yo sí esperaba de la gestión Cambiemos era que también invito a los oyentes de la Ciudad de Buenos Aires a que nos llamen por eso, es que mucha gente que conozco de aquí de la Ciudad de Buenos Aires elogiaba de alguna manera la cuestión de la puesta en práctica de la doble escolaridad en las escuelas públicas de la provincia, los jardines maternales gratuitos que también existen, cosa que no encontrás en la provincia de Buenos Aires. Hay 3 jardines maternales, por ejemplo, en toda La Plata, nada más, cosa que la verdad que sí esperaba que hubiera algo de eso implementándose o discutiéndose en la provincia de Buenos Aires. Tampoco lo estoy viendo, quizá todavía no hubo tiempo para ponerse a pensar seriamente en algo así, pero bueno, es parte de lo que yo de alguna manera pensé que por ahí iba a encontrar alguna diferencia, porque formaría parte además de una estrategia de fomento de la educación pública, una generación de puestos de trabajo, más trabajo porque habríamos más mujeres, sobre todo, que podrían salir a trabajar si sus hijos pudieran hacer una doble jornada escolar. Bueno, nada de eso estoy viendo, pero bueno, vamos a compartir otras opiniones. Te sacan, no te dan la doble escolaridad, pero te sacan el trabajo, así te podés quedar y podés atender a los chicos. No, escuchaba crianza también con apego, decís. Este clip disparador que realizó nuestro compañero Ramiro Lorenzo, como todas las cosas tan lindas que suele hacer él para este programa en materia de flores esta mañana. Vamos, estamos todos amor. De ediciones. Buen lijo que quedó. El jueves vamos a salir a comer, por eso. El jueves vamos. Igual en algún momento del programa nos tenemos que pelear nosotros. Estamos discutiendo si pagar o ir gratis. Voto por ir gratis. Por todo lo que vamos a escuchar ahora, voto por ir gratis. No, ¿cuán lejos quedó todo eso que pareciera tan lejano en el tiempo, tan todo? Y fue hace apenas poco más de, 6 meses, esto lo decían hace 7, 8 meses. No, esto de no te vamos a dejar solo, vamos por la pobreza cero, que ya esta semana es imposible. Dijo Marcos Peña que no va a poder ser la pobreza cero. ¿no? Pobreza cero, es imposible, que era, dijo. Sí, es imposible. Era algo que... Es terrible, Marcos Peña. Entre que es imposible la pobreza cero y que pida que paguemos las tarifas con aumento, es como que no tiene... No, sí, pero es verdad, pero no es un detalle menor, lo digo. Salió en una conferencia de prensa en la puerta de la Casa de Rosada a decir, por favor, a la gente que pague sí, la factura. Que pague. Porque se está dando esto de que la gente comúnmente paga, fundamentalmente, claro, los servicios, sí, que se cortan, ¿no es cierto? Exacto. Porque el agua no se corta, pero la luz y el gas... Sí. Y ahora la gente, de una u otra manera, no está pagando. No. Igual hay como un desconocimiento también muy tremendo, grande, por parte de todo, porque es por parte del gobierno, por parte de las empresas y por parte de la justicia con respecto a los fallos que van saliendo, uno un fallo provincial, otro nacional, juzgados federales, juzgado de cualquier tipo, donde te salen amparos en contra de no pagues esto, no pagues. Exacto. La gente está obviamente desconcertada agregando... y no se está pagando. Ante ese escenario, Marcos Peña, el segundo dirigente en importancia de la Argentina, salió a decir, por favor, paguen. Marquitos. Pero además está agregando otras cosas, como por ejemplo, conversar esta semana con la gente de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, y nos pedían que poder hablar el lunes, porque también están tratando de agregar cada vez más excepciones para quedar afuera del tarifazo. Por ejemplo, las personas que presentan alguna discapacidad también se está pidiendo que queden afuera, sí, de estos, claro, tarifazos. Es decir, como que se está ampliando lo que tendría que estar contenido dentro de lo que es la tarifa social. El otro día en algún medio, no recuerdo exactamente en cuál, pero leía en un Zócalo, era el término desobediencia tarifaria. Sí, está bueno igual, es buenísima. ¿No? Vamos, todas estas preguntas acerca de... ¿Qué balance se puede hacer de estos 6 meses del gobierno de Macri? Los hicimos con distintos referentes o personas que nosotros consideramos referentes. Vamos a empezar escuchando al economista Jaime Farji, donde le preguntábamos, bueno, ¿qué balance puede hacerse de la propuesta económica del macrismo a 6 meses de su estadía en la Casa Rosada? Los primeros 6 meses de gobierno de Macri lo que lograron es profundizar, digamos, las cuestiones más complicadas que venían del gobierno anterior. Es decir, detrás de un argumento ideológico, ¿no?, que es el de la idea de que salir del cepo, eliminar las retenciones o disminuirlas en el caso de la soja, y permitir, digamos, bueno, y pagar a los holdouts, digamos, todo enfocado para que, en teoría y entre comillas, Argentina vuelva a insertarse en el mundo, digamos. La idea del gobierno era que eso iba a mejorar el clima de negocios y que a partir de ahí se iba a contener la inflación, se iba a acceder a los mercados voluntarios de financiamiento internacional, a tasas bajas y demás. La verdad es que más allá del hecho de que nadie puede suponer que esto aún en el mejor de los escenarios podía ocurrir de la noche a la mañana, la verdad es que lo que estamos viendo es que la inflación, que uno podría reconocer que está disminuyendo a cuentagotas, no lo hace porque, digamos, la economía argentina está mejor, sino porque la recesión económica, el aumento del desempleo, la disminución del consumo, hace que la demanda agregada no se recupere, y esta es la razón por la cual la inflación se desacelera. Pero de ningún modo se puede pensar que el resultado de las medidas que ha tomado el gobierno ponen a la Argentina en una especie de camino de relanzamiento o de recuperación siquiera. Mientras que por el lado social no hay ningún dato ni de aumento del empleo ni de disminución de la pobreza, todo lo contrario, el desempleo en el sector público aumentó, en el sector privado también. Más que el desempleo, quiero decir, los despidos. El gobierno quería crear un clima, ha creado un clima, pero no un clima de negocios que pueda mejorar la situación económica de los sectores sociales más perjudicados, sino que ha creado un clima pro-empresario y en contra de los trabajadores, pero que no se ve que vaya a redundar en mayores niveles de bienestar ni de empleo. Ahí escuchábamos al economista Jaime Farji. Entonces, bueno, según esta opinión, hay un clima creado, pero no es precisamente este de prosperidad y todas esas buenas intenciones que escuchábamos en el clip disparador que nos preparó Ramiro, que escuchábamos antes, que escuchamos tanto el año pasado. De pronto, bueno, terminaron las elecciones, hubo que desinflar los globitos, se llevó al gobierno Y gobernar parece ser algo un poco más complejo que deambular por sets televisivos, dando toda una serie de buenas intenciones y proclamas con las que nadie podía estar en desacuerdo, obviamente. El próximo ítem tiene que ver una de las primeras medidas que impactó, sobre todo porque tenía que ver cuando mucha gente por ahí votaba a Cambiemos por su propuesta diferenciadora del kirchnerismo, de vamos a mantener la independencia de los poderes, no vamos a avasallar la justicia, vamos a respetar los fallos de la justicia, y una de al pasar menos de una semana se anunciaba el nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Lo cual fue una cosa que uno dijo, hey, ¿cómo? Sí. Ahí fue donde el globo empezó como a desinflarse para empezó el ruidito, gente. ¿Viste los ruiditos de los globos? Sí. Bueno, no es el globo que se pincha, hace puff. Sí, ahí también leí en la misma, terrible, la segunda mención que hago en el día. Leí en la que digo, para que lo reconozcan, en la propia editorial de La Nata, que está bajando el índice de imagen positiva. Esto no quiere decir nada, digo, pero bueno, es que lo estén reconociendo y esconder algo más, ¿no? Víctor Mendivil es referente de lo que es la Federación Judicial Argentina. Hoy es una de las cabezas al frente de la Comisión Provincial por la Memoria. Y esto nos decía acerca de su balance de la justicia según Cambiemos. Los poderes judiciales en general tienen una tarea que la van cumpliendo de una forma irregular. Digo esto porque muchas, producto de los códigos de procedimiento y distintas reformas judiciales, la verdad en la justicia no es la prioridad en la lucha por llegar a la conclusión final y así poder condenar. Digo esto por ejemplo, para dar un ejemplo. Las causas por denuncias por maltrato de mujeres y después de realizada la primera audiencia, donde participan las dos partes, el 97% de esas causas en los 30 días están archivadas, y dentro de ese 97%, el 30% a la semana ya está archivada. O sea, nadie controla después de la audiencia de conciliación, donde las partes acuerdan un lugar, un respeto mutuo y asegurar determinados criterios de relación, eso no se investiga más. O sea, realmente no se busca que se asegure la justicia. La mayoría de las causas en el resto, salvo las infraganti, se archivan. Es un porcentaje menor el que va a juicio. Entonces, la verdad, este es un marco de procedimiento regido por criterios de mercado, o porque trabajar para investigar la verdad es un criterio que resulta caro, y eso es lo que hay que modificar. Lamentablemente, la selección de los magistrados sigue siendo una cuestión irregular. No hay una verdadera participación de la sociedad y la comunidad. La justicia argentina, entonces, en ese marco, se mueve a instancias de influencias políticas determinadas. En un momento dado investiga la corrupción y en un momento dado cajanea la corrupción. Hoy aparece como intentando investigar, y eso es saludable en todos los ámbitos. Ahora, tenemos funcionarios como la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, que juega un papel, que ha jugado un papel muy preocupante en ese sentido como jefa de los fiscales de la Provincia de Buenos Aires, y eso hace que en ese ámbito también esté profundamente observado. Y así sucede en muchos de los poderes judiciales argentinos. Ahí escuchábamos a Víctor Mendivil, la justicia amarilla, según su opinión. A ver, otra de las noticias que por ahí no quedó fuera del raconto que hacía al inicio Federico Cecchelli, tiene que ver con, y que está siendo actualidad, ¿no? Que fue con, a ver, dos epidemias que tuvimos que pasar ya en 6 meses, una de dengue, la otra de gripe A. La de gripe A igual está en pleno auge. Está en pleno auge, sí. Y ya se ha cobrado unas cuantas víctimas fatales, ¿no? Se hablaba hasta el jueves, por lo menos, ayer no me actualicé, se hablaba de 40 víctimas sí, en todo el país. Tremendo, sí. Sí. Le preguntábamos a Jorge Yapkowski, él es el presidente de FESPROSA, ¿no? Que es la Federación de Profesionales de la Salud, que nuclea a distintos médicos del país. Bueno, su balance acerca de las políticas de salud en estos 6 meses. Bueno, ellos tienen la teoría del pistón. Un mix público-privado, cuando el pistón de la ocupación y de la asociación entre la obra social sindical o del Estado por aumento de la ocupación sube, bajará la cobertura pública, que es simplemente un auxiliar de la medicina privada para ellos. Y cuando la desocupación sube o hay crisis, pondrán un poco más en el sector público para compensar, pero no tienen en el horizonte una salud universal de igual calidad para todos. De hecho, ellos se han reunido con las cámaras de medicina privada como actor privilegiado y, por supuesto, están haciendo el pacto con los jerarcas empresarios de las obras sociales sindicales para que mantengan sus privilegios y las prestaciones deficitarias del sector, que está fuertemente entreligado con la medicina privada. Y el sector público sigue siendo la cenicienta del problema, al punto de vista del recurso humano, económico, presupuestario. En esto no ha cambiado nada desde el gobierno de Cristina Kirchner, más bien ha empeorado un poco. Respecto a la epidemia de dengue, de gripe A, lo que ha demostrado es un tema de déficit estructural que bien podría no ser atribuible solamente a políticas de este gobierno, sino a políticas estructurales de persistencia de la pobreza y déficit en los servicios sanitarios. Respecto a la epidemia de gripe, hay una insuficiencia clara en la distribución de vacunas y esto se debe a un grado de imprevisión que ha tenido el gobierno de Macri en políticas sanitarias, por ejemplo, que también ahora nos está llevando a faltantes en los programas de salud sexual y reproductiva o de insumos en la provincia de Buenos Aires. Así que yo creo que muestran en parte un déficit estructural y en parte una gestión deficitaria en los recursos económicos del Ministerio. Jorge Yapkowski, entonces, presidente de FESPROSA. A ver, otro de los temas que vos decías, Corina, bueno, una de las cosas que uno esperaba por una de los logros que había habido en el gobierno acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tenía que ver con la educación, puntualmente con el tema de la doble escolaridad, aunque en otros aspectos por ahí ha tenido críticas aquí en el gobierno de la ciudad. Si bien también alguna vez decíamos, por ejemplo, el tema de los paros acá en la ciudad, creo que debe ser el distrito del país. Es el distrito más chico, pero es el distrito creo que tiene más gremios docentes, son como 17 gremios en la ciudad, y esto de que se solucionaban las paritarias rápido. Bueno, ¿qué pasa con la educación PRO cuando pasamos de un esquema chico, como puede ser la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a un esquema más macro a nivel nacional? Esto se lo consultábamos a Marta Maffei, ella fue titular de CETERA, ella fue la impulsora de la Carpa Blanca, que durante 1.003 días, instalada frente a la Casa Rosada, pidieron por el aumento del presupuesto educativo, fue también diputada nacional, y esto nos decía acerca de la educación según Cambiemos. Nunca se puede hablar demasiado de políticas educativas en 6 meses, ¿no? Las políticas educativas son políticas que tienen resultados a largo plazo, en algunos casos a muy largo plazo, pero no menos de 4 o 5 años, digamos, como para ver algunos resultados. Ha habido algunos anuncios, caso de la provincia de Buenos Aires, una cosa bastante absurda, modificar el régimen de calificaciones, ¿no? Que de alguna manera, digamos, se puede utilizar un método de calificaciones distinto, sin que cambie sustantivamente el proceso educativo, que es lo que ha sucedido. Es decir, en materia de educación, lamentablemente, nosotros seguimos abonando en terreno de fracaso. No solamente fracaso entendido como la mala nota, digamos, ¿no? O los chicos que abandonan, o los pibes que tienen un resultado insuficiente, digamos, a la hora de una evaluación seria del proceso educativo, sino también un fracaso educativo en cuanto a la relación de la educación y del sistema educativo con la realidad y la posibilidad de tener una dinámica transformadora sobre esa realidad, ¿no? Así es que el sistema educativo, lamentablemente, sigue siendo la niña pobre del sistema. Uno, por más que quiera circunscribirse, no puede hablar solo de la educación o del fracaso educativo, de los errores en materia de educación, sin considerar la situación social. Nosotros tenemos una situación social muy difícil en la Argentina, que no se ha revertido en lo absoluto, es decir, más allá de los anuncios de pobreza cero, la pobreza sigue siendo fuerte. En este momento está rondando el 20%. Hay una cantidad significativa de chicos entre los 5 y los 16 años que padecen el trabajo infantil. La situación es compleja desde lo social y obviamente el sistema educativo se inserta ahí, ¿no? Y termina siendo más un espacio de contención social donde los chicos, bueno, están mejor, como ha anunciado algún funcionario, están mejor en la escuela que en el kiosco o que en la calle, eso no hay ninguna duda. Pero esto no resuelve, nosotros queremos que vayan a la escuela para que aprendan en la escuela, ¿no? Y cuando hay déficit alimentario, déficit de vivienda, déficit de cloacas, déficit de salud, el sistema educativo también está golpeado. Bien, era Marta Maffei hablando de educación y un tema de alguna manera vinculado, porque tiene que ver quizá con el sector de la población al que se dirigen las políticas. De educación hablamos básicamente de los chicos, los adolescentes, y nos preguntábamos también qué pasa en relación a las políticas de niñez con otros 6 meses que se cumplieron. Se cumplen 6 meses de Macri, se cumplen 6 meses de María Eugenia Vidal, 6 meses de muchos intendentes que se hicieron con el mandato frente a su municipio. Y Marcelo Berenguer, él es defensor del Fuero Penal Juvenil Bonaerense, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez y la Adolescente, nos daba su opinión. Desde lo que es la judicialización en términos penales, yo he advertido menos casos, digamos, no es en estos últimos 6 meses, sino un poquito antes inclusive, de ingreso por lo menos de causas con chicos privados de la libertad, digamos, con causas graves. Más allá de eso, en lo que tiene que ver con las líneas estratégicas que puede haber trazado el gobierno, hay que ser honestos y decir que la gestión anterior venía menos 10, digamos, tenía absolutamente una desidia con el tema niñez y un abandono de la temática impresionante, lo cual, digamos, los coloca bastante bien como para que con un poquito puedan destacar. Yo de todas maneras no tengo todavía una apreciación muy clara respecto de las líneas de acción de este gobierno en cuanto a cómo pueden estar desenvolviéndose. Digamos, esto tal vez ha habido acomodamientos porque no les ha costado llenar cargos de gestión, entonces esto les generó un atraso por ahí en esos movimientos. Sí te podría decir que desde las líneas conceptuales que nosotros advertimos, podemos compartirlas, hay manifestaciones claras y creo que hay algunos movimientos que se están haciendo en ese sentido, todavía muy incipientes y, digamos, con un diagnóstico precario, te diría. Pero en relación con profundizar el trabajo con los chicos en situación de libertad, trabajar estrategias de egreso, trabajar estrategias de territorio con los chicos, no abandonarlos en la, digamos, entre comillas, en la detención, sino empezar a trabajar algunos lazos con la comunidad para que puedan elaborarse estrategias de reinserción social. Eso está dicho en el discurso, en los hechos todavía no se nota tanto. Lo que sí, uno cuando trata con los funcionarios algunas cuestiones, advierte predisposición en ese sentido. Después, vos me invitás. abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. Pasaba Ciro y los persas antes y después.